Libro de audio editado por www.mp3.com Conan Doyle, Arthur 1859-1930 médico, novelista y escritor inglés. Estableció de forma definitiva la fórmula de la novela policíaca, adelantada 30 años antes por Edgar Allan Poe. Su personaje más conocido, Sherlock Holmes, gozó de gran popularidad desde su aparición en sus primeras obras. Sin embargo, Conan Doyle escribió algunos libros con un marcado carácter histórico, y, al final de su vida, cultivó también el género de la ciencia ficción y publicó un escrito sobre el espiritismo, influido por la muerte de su hijo y por su experiencia vivida como soldado raso en la Primera Guerra Mundial. Estrella de plata Arthur Conan Doyle. Estoy viendo, Watson, que no tendré más remedio que irme, dijo Holmes, cierta mañana, cuando estábamos desayunándonos juntos. ¿E ir? ¿A dónde? A Dartmoor, a King's Pillant. No me sorprendió. A decir verdad, lo único que me sorprendía era que no se encontrase mezclado ya en aquel suceso extraordinario, que constituía tema único de conversación de un extremo a otro de toda la superficie de Inglaterra. Mi compañero se había pasado un día entero yendo y viniendo por la habitación, con la barbilla caída sobre el pecho y el ceño contraído, cargando una y otra vez su pipa del tabaco negro más fuerte, sordo por completo a todas mis preguntas y comentarios. Nuestro vendedor de periódicos nos iba enviando las ediciones de todos los periódicos a medida que salían, pero Holmes los tiraba a un rincón después de haberles echado una ojeada. Sin embargo, a pesar de su silencio, yo sabía perfectamente cuál era el tema de sus cavilaciones. Solo había un problema pendiente de la opinión pública que podía mantener en vilo su capacidad de análisis, y ese problema era el de la extraordinaria desaparición del caballo favorito de la Copa Wessex y del trágico asesinato de su entrenador. Por eso, su anuncio repentino de que iba a salir para el escenario del drama correspondió a lo que yo calculaba y deseaba. Me sería muy grato acompañarle hasta allí, si no le estorbo, le dije. Me haría usted un gran favor viniendo conmigo, querido Watson, y opino que no malgastará su tiempo, porque este suceso presenta algunas características que prometen ser únicas. Creo que disponemos del tiempo justo para tomar nuestro tren en la estación de Paddington. Durante el viaje entraré en más detalles del asunto. Me haría usted un favor llevando sus magníficos gemelos de campo. Así fue como me encontré yo, una hora más tarde, en el rincón de un coche de primera clase, en route hacia Exeter, a toda velocidad, mientras Sherlock Holmes, con su cara angulosa y ávida, enmarcada por una gorra de viaje con orejeras, se chapuzaba rápidamente, uno tras otro, en el paquete de periódicos recién puestos a la venta, que había comprado en Paddington. Habíamos dejado ya muy atrás a Reading cuando tiró el último de todos debajo del asiento, y me ofreció su petaca. Llevamos buena marcha, dijo, mirando por la ventanilla y fijándose en su reloj. En este momento marchamos a 53 millas y media por hora. No me he fijado en los postes que marcan los cuartos de milla, le contesté, ni yo tampoco. Pero en esta línea los del telégrafo están espaciados a 60 yardas el uno del otro, y el cálculo es sencillo. ¿Habrá leído ya usted algo, me imagino, sobre ese asunto del asesinato de John Straker y de la desaparición de Silver Blase? He leído lo que dicen el Telegraph y el Chronicle. ¿Es este uno de los casos en que el racionador debe ejercitar su destreza en tamizar los hechos conocidos en busca de detalles, más bien que en descubrir hechos nuevos? ¿Ha sido esta una tragedia tan fuera de lo corriente, tan completa y de tanta importancia personal para muchísima gente, que nos vemos sufriendo de plétora de inferencias, conjeturas e hipótesis? Lo difícil aquí es desprender el esqueleto de los hechos absolutos indiscutibles, de todo lo que no son sino arranques de teorizantes y de reporteros. Acto continuo, bien afirmado sobre esta sólida base, nuestra obligación consiste en ver qué consecuencias se pueden sacar y cuáles son los puntos especiales que constituyen el eje de todo el misterio. El martes por la tarde recibí sendos telegramas del coronel Ross, propietario del caballo, y del inspector Gregory, que está investigando el caso. En ambos se pedía mi colaboración. Martes por la tarde, exclamé yo, y estamos a jueves por la mañana. ¿Por qué no fue usted ayer? Pues porque cometí una torpeza, mi querido Watson, y me temo que esto me ocurre con mucha mayor frecuencia de lo que creerán quienes solo me conocen por las memorias que usted ha escrito. La verdad es que me pareció imposible que el caballo más conocido de Inglaterra pudiera permanecer oculto mucho tiempo, especialmente en una región tan escasamente poblada como esta del norte de Dartmoor. Ayer estuve esperando de una hora a otra la noticia de que había sido encontrado, y de que su secuestrador era el asesino de John Stracker. Sin embargo, al amanecer otro día y encontrarme con que nada se había hecho fuera de la detención del joven Fitzroy Simpson, comprendí que era hora de que yo entrase en actividad. Pero tengo la sensación de que, en ciertos aspectos, no se ha perdido el día de ayer. Tiene usted, según eso, formada ya su teoría. Tengo por lo menos dentro del puño los hechos esenciales de este asunto. Voy a enumerárselos. No hay nada que aclare tanto un caso como el exponérselo a otra persona, y si he de contar con la cooperación de usted, debo por fuerza señalarle qué posición nos sirve de punto de partida. Me arrellané sobre los cojines del asiento, dando chupadas a mi cigarro, mientras que Holmes, con el busto adelantado y marcando con su largo y delgado dedo índice sobre la planta de la mano los puntos que me detallaba, me esbozó los hechos que habían motivado nuestro viaje. Silver Lace, me dijo, lleva sangre de Isonoma, y su historial en las pistas es tan lucido como el de su famoso antepasado. Está en sus 5 años de edad, y ha ido ganando sucesivamente todos los premios de carreras para su afortunado propietario, el coronel Ross. Hasta el momento de la catástrofe era el favorito de la Copa Wessex, estando las apuestas a 3-1 a favor suyo. Es preciso tener en cuenta que este caballo fue siempre el archifavorito de los aficionados a las carreras, sin que nunca los haya defraudado. Por eso se han apostado siempre sumas enormes a su favor, aun dando primas. De ello se deduce que muchísima gente estaba interesadísima en evitar que Silver Lace se halle presente el martes próximo cuando se dé la señal de partida. Como es de suponer, en King's Pigland, lugar donde se hallan situadas las cuadras de entrenamiento del coronel, se tenía en cuenta ese hecho. Tomáronse toda clase de precauciones para guardar al favorito. John Stracker, el entrenador, era un jockey retirado, que había corrido con los colores del coronel Ross antes que el excesivo peso le impidiese subir a la báscula. 5 años sirvió al coronel como jockey, y 7 de entrenador, mostrándose siempre un servidor leal y celoso. Tenía a sus órdenes 3 hombres, porque se trata de unas cuadras pequeñas, en las que solo se cuidaban en total 4 caballos. Todas las noches montaba guardia en la cuadra uno de los hombres, mientras los otros 2 dormían en el antilla. De los 3 hay los mejores informes. John Stracker, que era casado, vivía en un pequeño chalet situado a unas 200 yardas de las cuadras. No tenía hijos, tenía un buen pasar y una criada. Las tierras circundantes no están habitadas, pero a cosa de media milla hacia el norte se alza un pequeño grupo de chalets que han sido edificados por un contratista de Tavistock para cuantos, enfermos no, deseen disfrutar de los aires puros de Dartmoor. El pueblo mismo de Tavistock se halla situado a unas 2 millas al oeste. También a cosa de 2 millas, pero cruzando los marjales, está la finca de entrenamiento de caballos de Capleton, propiedad de Lord Backwater, regentada por Silas Brown. En todas las demás direcciones la región de marjales está completamente deshabitada, y solo la frecuentan algunos gitanos trashumantes. Ahí tiene cuál era la situación el pasado lunes al ocurrir la catástrofe. Esa tarde, después de someterse a los caballos a ejercicio y de abrevarlos, como de costumbre, se cerraron las cuadras con llave, a las 9. 2 de los peones se dirigieron entonces a la casa del entrenador, y allí cenaron en la cocina, mientras que el tercero, llamado Ned Hunter, se quedaba de guardia. Pocos minutos después de las 9, la criada, Edith Buster, le llevó a la cuadra su cena, que consistía en un plato de cordero con salsa fuerte. No le llevó líquido alguno para beber, porque en los establos había agua corriente y le estaba prohibido al hombre de guardia tomar ninguna otra bebida. La muchacha se alumbró con una linterna, porque la noche era muy oscura y tenía que cruzar por campo abierto. Ya estaba Edith Buster a menos de 30 yardas de las cuadras, cuando surgió de entre la oscuridad un hombre, que le dijo que se detuviese. Cuando el tal quedó enfocado por el círculo de luz amarilla de la linterna, vio la muchacha que se trataba de una persona de aspecto distinguido, y que vestía terno de mezclilla gris con gorra de paño. Llevaba polainas y un pesado bastón con empuñadura de bola, pero lo que impresionó muchísimo a Edith Buster fue la extraordinaria palidez de su cara y lo nervioso de sus maneras. Su edad andaría por encima de los 30, más bien que por debajo. ¿Puede usted decirme dónde me encuentro?, preguntó él. Estaba ya casi resuelto a dormir en el páramo, cuando distinguí la luz de su linterna. ¿Se encuentra usted próximo a las cuadras de entrenamiento de King's Pigland?, le contestó ella. ¿De veras? ¡Qué suerte la mía!, exclamó. Me han informado de que en ellas duerme solo todas las noches uno de los mozos. ¿Es que acaso le lleva usted la cena? Dígame, ¿será usted tan orgullosa que desdeñe el ganarse lo que vale un vestido nuevo? Sacó del bolsillo del chaqueta un papel blanco, doblado, y agregó: haga usted que ese mozo reciba esto esta noche, y le regalaré el vestido más bonito que se puede comprar con dinero. La mujer se asustó viendo la ansiedad que mostraba en sus maneras, y se alejó a toda prisa, dejándolo atrás, hasta la ventana por la que tenía la costumbre de entregar las comidas. Estaba ya abierta, y un ter se hallaba sentado a la mesa pequeña que había dentro. Empezó a contarle lo que le había ocurrido, y en ese instante se presentó otra vez el desconocido. «Buenas noches», dijo este, asomándose a la ventana. «Deseo hablar con usted unas palabras». La muchacha ha jurado que, mientras el hombre hablaba, vio que de su mano cerrada salía una esquina del paquetito de papel. «¿A qué viene usted aquí?», le preguntó el mozo. «A un negocio que le puede llenar con algo el bolsillo», le contestó el otro. «Usted tiene dos caballos que figuran en la Copa Wessex, Silverglass y Bayar. Deme datos exactos acerca de ellos, y nada perderá con hacerlo. Es cierto que, a igualdad de peso, Bayar podría darle al otro 100 yardas de ventaja en las 1200, y que la gente de estas cuadras ha apostado su dinero a su favor. De modo que es usted uno de esos condenados individuos que venden informes para las carreras», exclamó el mozo de cuadra. «Le voy a enseñar de qué manera le servimos». En Kingsfield se puso en pie y echó a correr hacia donde estaba el perro, para soltarlo. La muchacha escapó a la casa, pero durante su carrera se volvió para mirar, y vio que el desconocido estaba apoyado en la ventana. Sin embargo, un instante después, cuando Hunter salió corriendo con el perro sabueso, el desconocido ya no estaba allí, y aunque el mozo de cuadra corrió alrededor de los edificios, no logró descubrir rastro alguno del mismo. «Un momento», dije yo, «no dejaría el mozo de cuadra sin cerrar la puerta cuando salió corriendo con el perro». «Y muy bien preguntado, Watson, muy bien preguntado», murmuró mi compañero. «Ese detalle me pareció de una importancia tal, que ayer envié un telegrama a Dartmoor con el exclusivo objeto de ponerlo en claro». El mozo cerró con llaves la puerta antes de alejarse. «Puedo agregar que la ventana no tiene anchura suficiente para que pase por ella un hombre». Hunter esperó a que volviesen los otros mozos de cuadra, y entonces envió un mensaje al entrenador, enterándole de lo ocurrido. Straker se sobresaltó al escuchar el relato, aunque, por lo visto, no se dio cuenta exacta de su verdadero alcance. Sin embargo, quedó vagamente impresionado, y cuando la señora Straker se despertó, a la 1 de la madrugada, vio que su marido se estaba vistiendo. Contestando a las preguntas de la mujer, le dijo que no podía dormir, porque se sentía intranquilo acerca de los caballos, y que tenía el propósito de ir hasta las cuadras para ver si todo seguía bien. Ella le suplicó que no saliese de casa, porque estaba oyendo el tamborileo de la lluvia en las ventanas, pero no obstante las súplicas de la mujer, el marido se echó encima su amplio impermeable y abandonó la casa. La señora Straker despertóse a las 7 de la mañana, y se encontró con que aún no había vuelto su marido. Se vistió a toda prisa, llamó a la criada y marchó a los establos. La puerta de estos se hallaba abierta en el interior, todo hecho un ovillo, se hallaba un té en su sillón, sumido en un estado de absoluto atontamiento. El establo del caballo favorito se hallaba vacío, y no había rastro alguno del entrenador. Los dos mozos de cuadra que dormían en el antillo de la paja, encima del cuarto de los atalajes, se levantaron rápidamente. Nada habían oído durante la noche, porque ambos tienen el sueño profundo. Era evidente que Hunter sufría los efectos de algún estupefaciente enérgico, y como no se logró que razonase, le dejaron dormir hasta que la droga perdiese fuerza, mientras los dos mozos y las dos mujeres salían corriendo a la busca de los que faltaban. Aún les quedaban esperanzas de que, por una razón o por otra, el entrenador hubiese sacado al caballo para un entrenamiento de primera hora. Pero al subir a una pequeña colina próxima a la casa, desde la que se abarcaba con la vista los páramos próximos, no solamente no distinguieron por parte alguna al caballo favorito, sino que vieron algo que fue para ellos como una advertencia de que se hallaban en presencia de una tragedia. A cosa de un cuarto de milla de las cuadras, el impermeable de Hopstracker aleteaba encima de una mata de aliagas. Al otro lado de las aliagas, el páramo formaba una depresión a modo de cuenco, y en el fondo de ella fue encontrado el cadáver del desdichado entrenador. Tenía la cabeza destrozada por un golpe salvaje dado con algún instrumento pesado, presentando además una herida en el muslo, herida cuyo corte largo y limpio había sido evidentemente infligida con algún instrumento muy cortante. Sin embargo, veíase con claridad que Straker se había defendido vigorosamente contra sus asaltantes, porque tenía en su mano derecha un cuchillo manchado de sangre hasta la empuñadura, mientras que su mano izquierda aferraba una corbata de seda roja y negra, que la doncella de la casa reconoció como la que llevaba la noche anterior el desconocido que había visitado los establos. Al volver en sí de su atontamiento, Hunter se expresó también de manera terminante en cuanto a quién era el propietario de la corbata. Con la misma certidumbre aseguró que había sido el mismo desconocido quien, mientras se apoyaba en la ventana, había echado alguna droga en su plato de cordero en salsa fuerte, privando de ese modo a las cuadras de su guardián. Por lo que se refiere al caballo desaparecido, veíanse en el barro del fondo del cuenco fatal pruebas abundantes de que el animal estaba allí cuando tuvo lugar la pelea, pero desde aquella mañana no se ha visto al caballo, y aunque se ha ofrecido una gran recompensa, y todos los gitanos de Dartmoor andan buscándolo, nada se ha sabido del mismo. Por último, el análisis de los restos de la cena del mozo de cuadras ha demostrado que contenían una cantidad notable de opio en polvo, dándose el caso de que los demás habitantes de la casa que comieron ese guiso aquella misma noche, no experimentaron ninguna mala consecuencia. Esos son los hechos principales del caso, una vez despojados de toda clase de suposiciones y expuestos de la peor manera posible. Voy a recapitular ahora las actuaciones de la policía en el asunto. El inspector Gregory, a quien ha sido encomendado el caso, es un funcionario extremadamente competente. Si estuviera dotado de imaginación, llegaría a grandes alturas en su profesión. Llegado al lugar del suceso, identificó pronto, y detuvo, al hombre sobre quien recaían, naturalmente, las sospechas. Poca dificultad hubo en dar con él, porque era muy conocido en aquellos alrededores. Se llama, según parece, Fitzroy Simpson. Era hombre de excelente familia y muy bien educado. Había dilapidado una fortuna en las carreras, y vivía ahora realizando un negocio callado y elegante de apuestas en los clubs deportivos de Londres. El examen de su cuaderno de apuestas demuestra que él las había aceptado hasta la suma de 5.000 libras en contra del caballo favorito. Al ser detenido, hizo espontáneamente la declaración de que había venido a Dartmoor con la esperanza de conseguir algunos informes acerca de los caballos de la cuadra de King's Pillant, y también acerca de Desoroir, segundo favorito, que está al cuidado de Silas Brown, en las cuadras de Capleton. No intentó negar que había actuado la noche anterior en la forma que se ha descrito, pero afirmó que no llevaba ningún propósito siniestro, y que su único deseo era obtener datos de primera mano. Al mostrársele la corbata se puso muy pálido, y no pudo, en manera alguna, explicar cómo era posible que estuviese en la mano del hombre asesinado. Sus ropas húmedas demostraban que la noche anterior había estado a la intemperie durante la tormenta, y su bastón, que es de los que llaman abogado de Penang, relleno de plomo, era arma que bien podía, descargando con el mismo repetidos golpes, haber causado las heridas terribles a que había sucumbido el entrenador. Por otro lado, no mostraba el detenido en todo su cuerpo herida alguna, siendo así que el estado del cuchillo de Straker podía indicar que uno por lo menos de sus atacantes debía de llevar encima la señal del arma. Ahí tiene usted el caso, expuesto concisamente, Watson, y le quedaré sumamente agradecido si usted puede proporcionarme alguna luz. Yo había escuchado la exposición que Holmes me había hecho con la claridad que es en él característica. Aunque muchos de los hechos me eran familiares, yo no había apreciado lo bastante su influencia relativa ni su mutua conexión. Y no será posible, le dije, que el tajo que tiene Straker se lo haya producido con su propio cuchillo en los forcejeos convulsivos que suelen seguirse a las heridas en el cerebro. Es más que posible, es probable, dijo Holmes. En tal caso, desaparece uno de los puntos principales que favorecen al acusado. Pero, aún con todo eso, no llego a comprender cuál puede ser la teoría que sostiene la policía. Mucho me temo que cualquier hipótesis que hagamos se encuentre expuesta a objeciones graves, me contestó mi compañero. Lo que la policía supone, según yo me imagino, es que Fitzroy Simpson, después de suministrar la droga al mozo de cuadras, y de haber conseguido de un modo u otro una llave duplicada, abrió la puerta del establo y sacó fuera al caballo con intención, en apariencia, de mantenerlo secuestrado. Falta la brida del animal, de modo que Simpson debió de ponérsela. Hecho esto, y dejando abierta la puerta, se alejaba con el caballo por la paramera, cuando se tropezó y fue alcanzado por el entrenador. Se trabaron, como es natural, en pelea, y Simpson le saltó la tapa de los sesos con su bastón, sin recibir la menor herida producida por el cuchillito que Straker empleó en propia defensa. Y luego, o bien el ladrón condujo el animal a algún escondite que tenía preparado, o bien aquel se escapó durante la pelea, y anda ahora vagando por los páramos.

Se sabe que Silas Brown, el entrenador, lleva apostadas importantes cantidades en la prueba, y no era, ni mucho menos, amigo del pobre Straker. Sin embargo, hemos registrado las cuadras, sin encontrar nada que pueda relacionarlo con los sucesos. Tampoco se ha descubierto nada que relacione a este Simpson con los intereses de las cuadras de Capleton. Absolutamente nada. Holmes se recostó en el respaldo, y la conversación cesó. Unos minutos después nuestro cochero hizo alto junto a un lindo chalet de ladrillo rojo, de aleros salientes, que se alzaba junto a la carretera. A cierta distancia, después de cruzar un prado, dejase un largo edificio anexo de tejas grises. En todas las demás direcciones el páramo, de suaves ondulaciones y bronceado por los helechos en trance de mustiarse, dilatábase hasta la línea del horizonte, sin más interrupción que los campanarios de Tavistock y un racimo de casas, allá hacia el oeste, que señalaba la situación de las cuadras de Capleton. Saltamos todos fuera del coche, a excepción de Holmes, que siguió recostado, con la mirada fija en el cielo que tenía delante, completamente absorto en sus pensamientos. Solo cuando yo le toqué en el brazo dio un violento respingo y se apeó, perdone, dijo, volviéndose hacia el coronel Ross, que se había quedado mirándole, algo sorprendido. Estaba soñando despierto, había en sus ojos cierto brillo y en sus maneras una contenida excitación que me convencieron, acostumbrado como estaba yo a sus actitudes, de que se había puesto sobre alguna pista, aunque no podía imaginar si la habría alcanzado. Quizá prefiera usted, señor Holmes, seguir directamente hasta la escena del crimen, dijo Gregory. Opto por quedarme unos momentos más aquí mismo y abordar una o dos cuestiones de detalle. Supongo que traerían aquí a Straker, ¿verdad? Sí, su cadáver está en el piso de arriba. Mañana tendrá lugar la investigación judicial. Llevaba algunos años a su servicio, ¿no es cierto, coronel Ross? Siempre viene a un excelente servidor. Dígame, inspector, ¿harían ustedes, me imagino, un inventario de todo cuanto tenía en los bolsillos al morir, verdad? Si desea usted ver lo que se le encontró, tengo los objetos en el cuarto de estar. Me gustaría mucho. Entramos en fila en la habitación delantera, y tomamos asiento en torno a una mesa central, redonda, mientras el inspector abría con llave un cofre cuadrado de metal y colocaba delante de nosotros un montoncito de objetos. Había una caja de cerillas bestas, un cabo de 2 pulgadas de vela de sebo, una pipa ADP de raíz de glantina, una tabaquera de piel de foca que contenía media onza de Cavendish en hebra larga, un reloj de plata con cadena de oro, un lapicero de aluminio, algunos papeles y un cuchillo de mango de marfil y hoja finísima, recta, con la marca Weiss & Co. Londres. Este es un cuchillo muy especial, dijo Holmes, cogiéndolo y examinándolo minuciosamente. Como advierto en el manchas de sangre, supongo que se trata del que se encontró en la mano del difunto. Watson, con seguridad que este cuchillo es de los de su profesión. Es de la clase que llamamos para cataratas, le contesté, eso me pareció. Una hoja muy fina destinada a un trabajo muy delicado. Artefacto raro para ser llevado por un hombre que había salido a una expedición peligrosa, especialmente porque no podía meterlo cerrado en el bolsillo. La punta estaba defendida por un disco de corcho, que fue hallado junto al cadáver, dijo el inspector. La viuda nos dijo que el cuchillo llevaba ya varios días encima de la mesa de tocador y que lo cogió al salir de la habitación. Como arma, valía poca cosa, pero fue quizá lo mejor de que pudo echar mano en ese momento. Es muy posible. ¿Y qué papeles son esos? 3 de ellos son cuentas de vendedores de heno, con su recibí. Otro es una carta con instrucciones del coronel Ross. Y este otro es una factura de un modista por valor de 37 libras y 15 chelines, extendida por Madame Lesurier, de Bond Street, a nombre de Lien d'Herbisire. La señora Straker nos ha informado de que el tal d'Herbisire era un amigo de su marido, y que a veces le dirigían aquí las cartas. Esta Madame d'Herbisire era mujer de gustos algo caros, comentó Holmes, mirando de arriba abajo la cuenta. 22 guineas es un precio bastante elevado para un solo vestido, ya. Por lo visto, ya no hay nada más que ver aquí, y podemos marchar hasta el lugar del crimen. Cuando salíamos del cuarto de estar, se adelantó una mujer que había estado esperando en el pasillo, y puso su mano sobre la manga del inspector. Tenía el rostro macilento, delgado, ojeroso, con el sello de un espanto reciente. ¿Les han echado ustedes ya mano? ¿Los han descubierto ustedes? Exclamó jadeante. No, señor Straker, pero el señor Holmes, aquí presente, ha venido de Londres para ayudarnos, y haremos todo cuanto esté a nuestro alcance. Holmes le dijo, señor Straker, Estoy seguro de haber sido presentado a usted hará algún tiempo en Plymouth, durante una garden party. No, señor. Está usted equivocado. Y válgame Dios. Pues yo lo habría jurado. Llevaba usted un vestido de seda color tórtola, con guarniciones de pluma de avestruz. En mi vida he usado un vestido así, contestó la señora. Entonces ya no cabe duda, dijo Holmes. Se disculpó y salió de la casa del inspector. Un corto paseo a través del páramo nos llevó a la hondonada en que fue hallado el cadáver. Las aliagas de las que había sido colgado el impermeable se hallaban al borde mismo del hoyo. Tengo entendido que esa noche no hacía viento, dijo Holmes. En absoluto, pero llovía fuerte. En ese caso, el impermeable no fue arrastrado por el viento, sino colocado ahí deliberadamente. Sí, estaba extendido sobre las aliagas. Eso me interesa vivamente. Veo que el suelo está lleno de huellas. Sin duda que habrán pasado por aquí muchos pies desde la noche del lunes. Colocamos aquí al lado un trozo de estera, y ninguno de nosotros pisó fuera de ella. Magnífico. Traigo en este maletín una de las botas que calzaba Straker, uno de los zapatos de Fitzroy Simpson y una herradura vieja de Silver Blase. Y mi querido inspector, usted se está superando a sí mismo. Holmes echó mano del maletín, bajó a la hondonada y colocó la estera más hacia el centro. Después, tumbado boca abajo, y apoyando la barbilla en las manos, escudriñó minuciosamente el barrio pataleado que tenía delante. Hola, dijo de pronto, ¿qué es esto? Era una cerilla vesta, medio quemada y tan embarrada que a primera vista parecía una astillita de madera. No me explico cómo se me pasó por alto, dijo el inspector, con expresión de fastidio. Era invisible, porque estaba sepultada en el barrio. Si yo la he descubierto, ha sido porque la andaba buscando. ¿Cómo? ¿Qué esperaba usted encontrarla? Creí que no era improbable. Holmes sacó del maletín la bota y el zapato, comparó las impresiones de ambos con las huellas que había en el barrio. Trepó apto continuo al borde de la hondonada y enduró a gatas por entre los helechos y los matorrales. Sospecho que no hay más huellas, dijo el inspector. Yo he examinado muy minuciosamente el suelo en 100 yardas a la redonda. ¿Y de veras? Dijo Holmes, levantándose. No habría cometido yo la impertinencia de volver a examinarlo, si usted me lo hubiese dicho. Pero, antes de que oscurezca, quiero darme un paseíto por los páramos, a fin de poder orientarme mañana, y me voy a meter esta herradura en el bolsillo, a ver si me da buena suerte. El coronel Ross, que había dado algunas muestras de impaciencia ante el método tranquilo y sistemático de trabajar que tenía mi compañero, miró su reloj. Inspector, yo desearía que regresase usted conmigo, dijo. Quisiera consultarle acerca de varios detalles, y especialmente sobre si no deberíamos borrar a nuestro caballo de la lista de inscripciones para la copa, mirando por las conveniencias del público. No haga semejante cosa, exclamó Holmes con resolución. Yo, en su caso, dejaría el nombre en la lista. El coronel se inclinó, y dijo: me alegro muchísimo de que me haya dado su opinión. Cuando haya terminado su labor, nos encontrará en la casa del pobre Straker, y podremos ir juntos en coche a Tavistock. Regresó con el inspector, mientras Holmes y yo avanzábamos despacio por el páramo. El sol empezaba a hundirse detrás de los edificios de las cuadras de Capleton, y la dilatada llanura que se extendía ante nosotros estaba como teñida de oro, que se ensombrecía, convirtiéndose en un vivo y rojizo color marrón, en los sitios donde los helechos y los zarzales captaban la luminosidad del atardecer. Por este lado, Watson dijo, por fin, Holmes, dejemos de lado por el momento la cuestión de quién mató a Straker, y ciñámonos a descubrir el paradero del caballo. Pues bien, suponiendo que se escapó durante la tragedia o después de esta, ¿hacia dónde pudo ir? Los caballos son animales de índole muy gregaria. Abandonado este nuestro a sus instintos, o bien regresaría a Kingspiland o se dirigiría a Capleton. ¿Qué razón puede haber para que lleve una vida selvática por los páramos? De haberlo hecho, con seguridad que alguien lo habrá visto a estas horas. ¿Y qué razón hay también para que lo secuestren los gitanos? Esta gente se larga siempre de los lugares donde ha habido algún asunto feo, porque no quieren que la policía les caiga encima con toda clase de molestias. Ni por asomos podían pensar en vender un caballo como este. Correrían, pues, un grave peligro y no ganarían nada llevándoselo. Eso es evidente. ¿Dónde está, pues, el caballo? He dicho ya que con seguridad marchó a Kingspiland o a Capleton. Al no estar en Kingspiland, tiene que estar en Capleton. Tomemos esto como hipótesis de trabajo, y veamos a dónde nos lleva en esta parte del páramo. Según hizo notar el inspector, el suelo es muy duro y seco, pero forma pendiente en dirección a Capleton, y desde aquí mismo se distingue que hay, Allá lejos, una hondonada alargada, que quizá estaba muy húmeda la noche del lunes. Si nuestra hipótesis es correcta, el caballo tuvo que cruzar esa hondonada, y es en esta donde debemos buscar sus huellas. Mientras hablábamos, habíamos ido caminando a buen paso, y solo invertimos algunos minutos en llegar a la hondonada en cuestión. Yo, a petición de Holmes, tiré hacia la derecha, siguiendo Sitalud, y él tiró hacia la izquierda. No habría andado yo 50 pasos cuando le oí lanzar un grito, y vi que me llamaba con la mano. Las huellas del caballo se dibujaban con claridad en la tierra blanduzca que él tenía delante, y la herradura que sacó del bolsillo ajustaba exactamente en ellas. «Vea usted qué valor tiene la imaginación», me dijo Holmes. «Es la única cualidad que le falta a Gregory. Nosotros nos imaginamos lo que pudo haber ocurrido. Hemos actuado siguiendo esa suposición, y resultó que estábamos en lo cierto. Sigamos adelante». Cruzamos el fondo pantanoso y entramos en un espacio de un cuarto de milla de césped seco y duro. Otra vez el terreno descendió en declive, y otra vez tropezamos con las huellas. Perdimos estas por espacio de media milla, pero fue para volver a encontrarlas muy cerca ya de Capleton. El primero en verlas fue Holmes, y se detuvo para señalándolas con expresión de triunfo en el rostro. Paralelas a las huellas del caballo, veíanse las de un hombre. «Hasta aquí el caballo venía solo», exclamó. «Así es. El caballo venía solo hasta aquí. Hola. ¿Qué es esto?» Las dobles huellas cambiaron de pronto de tracción, tomando la de Kingspilant. Holmes dejó escapar un silbido, y los dos fuimos siguiéndolas. Los ojos de Holmes no se apartaban de las pisadas, pero yo levanté la vista para mirar a un lado, y vi con sorpresa esas mismas dobles huellas que volvían en dirección contraria. «Un tanto para usted, Watson», dijo Holmes, cuando yo le hice ver aquello. «Nos ha ahorrado una larga caminata que nos habría traído de vuelta sobre nuestros propios pasos. Sigamos esta huella de retorno. No tuvimos que andar mucho». La doble huella terminaba en la calzada de asfalto que conducía a las puertas exteriores de las cuadras de Capleton. Al acercarnos, salió corriendo de las mismas un mozo de cuadra. «Aquí no queremos ociosos», nos dijo. «Solo deseo hacer una pregunta», dijo Holmes, metiendo en el bolsillo del chaleco los dedos índice y pulgar. «Será demasiado temprano para que hablemos con tu jefe, el señor Silas Brown, si acaso venimos mañana a las 5 de la mañana. Válgame Dios, caballero. Si alguno anda a esa hora por aquí, será él, porque es siempre el primero en levantarse. Pero, ahí lo tiene usted precisamente, y él podrá darle en persona la respuesta». «De ninguna manera, señor, de ninguna manera. Me jugaría el puesto si él me ve recibir dinero de usted. Si lo desea, démelo más tarde». En el momento en que Sherlock Holmes metía de nuevo en el bolsillo la media corona que había sacado del mismo, avanzó desde la puerta un hombre entrado en años y de expresión violenta, que empuñaba en la mano un látigo de caza. «¿Qué pasa, Dawson?», gritó. «No quiero chismorreos. Vete a tu obligación. Ustedes, ¿qué diablos quieren ustedes por acá? Hablar 10 minutos con usted, mi buen señor», le contestó Holmes con la más melifluga de las voces. «No tengo tiempo para hablar con todos los ociosos que aquí se presentan. Lárguense, si no quieren salir perseguidos por un perro». Holmes se inclinó hacia adelante y cuchicheó algo al oído del entrenador. Este dio un respingo y se sonrojó hasta las sienes. «Eso es un embuste», gritó. «Un embuste infernal». «Perfectamente, pero quiere que discutamos acerca de ello en público, o prefiere que lo hagamos en la sala de su casa. Bueno, venga conmigo, si así lo desea». Holmes se sonrió, y me dijo: «No le haré esperar más que unos minutos, Watson. Ea, señor Brown, estoy a su disposición». Antes de que Holmes y el entrenador reapareciesen pasaron sus buenos 20 minutos, y los tonos rojos se habían ido desvaneciendo hasta convertirse en grises. Jamás he visto cambio igual al que había tenido lugar en Silas Brown durante tan breve plazo. El color de su cara era cadavérico. Brillaban sobre sus cejas gotitas de sudor, y le temblaban las manos de tal manera que el látigo de caza se agitaba lo mismo que una rama sacudida por el viento. Sus maneras valentonas y avasalladoras habían desaparecido por completo, y avanzaba al costado de mi compañero con las mismas muestras de zalamería de un perro a su amo. «Serán cumplidas sus instrucciones. Serán cumplidas», le decía. «No quiero equivocaciones», dijo Holmes, volviéndose a mirar. Y el entrenador parpadeó al encontrarse con la mirada amenazadora de mi compañero. «Oh, no, no la sabrá. Estaré allí. ¿Quiere que lo cambie antes o después?». Holmes meditó un momento y de pronto rompió a reír. «No, no lo cambie», dijo. «Le daré instrucciones por escrito a este respecto. Nada de trampas. Oh, puede usted confiar en mí, puede usted confiar en mí.

¿No les ha pasado nada malo a estos animales durante los últimos tiempos? Era usted, señor, no ha sido cosa muy grave, pero el hecho es que tres de los animales han quedado mancos. Me fijé en que la contestación complacía muchísimo a Holmes, porque se rió por lo bajo y se frotó las manos. Ahí tiene, Watson, un tiro de largo alcance, de alcance muy largo, me dijo, pellizcándome el brazo. Gregor, permítame llamarle la atención sobre esta extraña epidemia de las ovejas. Adelante, cochero. El coronel Ross seguía mostrando en la expresión de su cara la pobre opinión que se había formado de las habilidades de mi compañero, pero en la del inspector pude ver que su interés se había despertado vivamente. ¿Da usted importancia a ese asunto? Preguntó, extraordinaria. ¿Existe algún otro detalle acerca del cual desearía usted llamar mi atención? Sí, acerca del incidente curioso del perro aquella noche. El perro no intervino para nada. Ese es precisamente el incidente curioso, dijo como comentario Sherlock Holmes. 4 días después estábamos de nuevo, Holmes y yo, en el tren, camino de Winchester, para presenciar la carrera de la Copa de Wessex. El coronel Ross salió a nuestro encuentro, de acuerdo con la cita que le habíamos dado, fuera de la estación, y marchamos en su coche de sport de 4 caballos hasta el campo de carreras, situado al otro lado de la ciudad. La expresión de su rostro era de seriedad, y sus maneras, en extremo frías. No he visto por parte alguna a mi caballo, nos dijo. ¿Será usted capaz de conocerlo si lo ve? ¿No es así?, le preguntó Holmes. Esto irritó mucho al coronel, que le contestó: llevo 20 años dedicado a las carreras de caballos, y nadie me había hecho hasta ahora pregunta semejante. Cualquier niño sería capaz de reconocer a Silverglase por la mancha blanca de la frente y su pata delantera jaspeada. ¿Y cómo van las apuestas? Ahí tiene usted lo curioso del caso. Ayer podía usted tomar apuestas a 15-1, pero esta diferencia se ha ido reduciendo cada vez más y actualmente apenas se ofrece el dinero 3-1. Ejemplo, exclamó Holmes. Es evidente que hay alguien que sabe algo. Cuando nuestro coche se detuvo en el espacio cerrado, cerca de la tribuna grande, miré el programa para ver las inscripciones. Decía si Copa Wessex 52 soberanos y con 1.000 soberanos más, para caballos de 4 y de 5 años. Segundo, 300 libras. Tercero, 200 libras. Pista nueva 1 milla y 1100 yardas 1. Té negro, del señor Atleuton, gorra encamada, chaquetilla canela 2. Pugilist, del coronel Ward, la gorra rosa, chaquetilla azul y negra 3. Desbodrogus del Orval Cuate, gorra amarilla y manes y dem 4. Silver Lace, del coronel Ross, gorra negra y chaquetilla roja 5. Iris, del duque de Balmoral, franjas amarillas y negras 6. Rasper, del Lord Singleford, gorra púrpura y mangas negras. Borramos al otro caballo nuestro y hemos puesto todas nuestras esperanzas en la palabra de usted, dijo el coronel. ¿Cómo te ocurre? Silverglase favorito. 5-4 contra Silverglase Brema Belring. 5-4 contra Silverglase. 15-5 contra Desborogo. 5-4 por cualquiera de los demás. Ya han levantado los números, exclamé. Figuran allí los 6. Los 6. Entonces es que mi caballo corre, exclamó el coronel, presa de gran excitación. Pero yo no lo veo. Mis colores no han pasado. Solo han pasado hasta ahora 5 caballos. ¿Será ese que viene ahí? Mientras yo hablaba salió del pesaje un fuerte caballo bayo y cruzó por delante de nuestro saltotecito, llevando a sus espaldas los bien conocidos colores negro y rojo del coronel. Ese no es mi caballo, gritó el propietario. Ese animal no tiene en el cuerpo un solo cabello blanco. ¿Qué es lo que usted ha hecho, señor Holmes? Bueno, vamos a ver cómo se porta, contestó mi amigo, imperturbable. Estuvo mirando al animal durante algunos minutos con mis gemelos de campo. De pronto gritó: estupendo. Magnífico arranque. Ahí los tenemos, doblando la curva. Desde nuestro coche de sport los divisamos de manera magnífica cuando avanzaban por la recta. Los 6 caballos marchaban tan juntos y apareados que habría bastado una alfombra para cubrirlos a todos, pero a mitad de la recta la saeta de Desborough perdió su fuerza, y el caballo del coronel, surgiendo al frente a galope, cruzó el poste de llegada, a unos 6 cuerpos delante de su rival, mientras que Iris, del duque de Balmoral, llegaba tercero, muy rezagado. Sea como sea, la carrera es mía, jadeó el coronel, pasándose la mano por los ojos. Confieso que no le veo al asunto ni pies ni cabeza. ¿No le parece, señor Holmes, que es hora ya de que usted desvele su misterio? Desde luego, coronel, lo sabrá usted todo. Vamos juntos a echar un vistazo al caballo.